Y en nuestro distrito, teniendo ya un daño ecológico, como lo decía la concejala Sede hace muchos años, con un predio de casi 20 hectáreas, con un daño ecológico muy grande a partir de las cavas que se hicieron en esa zona durante mucho tiempo, hoy, con mucha imaginación y con mucho oportunismo político, si se quiere, pero bien entendido, nuestro distrito intenta generar una tasa de un volcado de residuos en ese lugar que por un lado nos va a permitir recuperar ese suelo y que por otro lado le va a venir a solucionar el problema al SEAMSE, al gobierno de la ciudad, al resto de los distritos que tienen hoy la problemática del volcado de sus residuos sólidos, y a nosotros nos va a permitir dos situaciones que son inmejorables. Por un lado, cobrar una tasa que nos va a permitir recaudar, o sea, un dinero que muy bien le viene a nuestras arcas para luego ser ejecutado en el presupuesto. Y por otro lado, le va a permitir a los distritos vecinos, como les decía, de no tener ya ese problema, porque el concejal Joao lo planteaba en las reuniones de comisión, el concejal López, el concejal Benítez, que, y es lo que se sancionó en la ordenanza tributaria, de que esa tasa, que todavía solamente está creada, que todavía no está en funcionamiento, en el momento de que se ponga en funcionamiento y sea reglamentado, pueda ser aprobada por este Consejo Deliberante previamente, o sea, todas las consultas de los organismos y la participación de los organismos, llámese Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, llámese OPDS, llámese los organismos de controles municipales, para que precisamente no nos ocasione ningún daño, sino por el contrario, que nos permita recuperar esas 20 hectáreas, pero aparte que nos permita una manera de recaudar indirectamente sin ir, o sea, en lo que es el aumento tradicional de la tasa de servicios generales.